programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos a este martes primero, el primer martes de julio, ya estamos en julio, no digo primero de julio, digo el primer martes de julio, y aquí otra vez y nuevamente con el programa que siempre nos gusta hacer, Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. No quiero iniciar el programa sin antes agradecer a las miles y miles de personas que se dieron cita en el Festival de la Cultura Erótica este último viernes y sábado pasado en los lobbies del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Gracias, gracias, mil gracias a todos los que asistieron, gracias a todos los artistas que nos acompañaron. Gracias a los profesionales que dieron también sus charlas, gracias al show, gracias a los expositores, gracias a todo el mundo y a esta radio, por supuesto, que también nos dio la mano en la difusión de este tan importante evento. Siempre es bueno reconocer y agradecer a aquellas personas e instituciones que a uno le ayudan en la vida. Y gracias, por supuesto, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y repito también a esta radio que nos ha abierto las puertas y que también nos ayudó en la difusión del Festival de la Cultura Erótica 2019. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido también muchas cosas, que hayan adquirido también algunas otras. Y ya estamos trabajando para la edición 2020. Ojalá podamos mejorar. Y bueno, no queremos hablar ni ahondar más en ese tema. Otra vez, mil, mil y mil gracias. Empecemos con musiquita entonces. Javier Zapata, un aprendiz de micrófono. Gracias también a La Pocha en producción. Y por supuesto a nuestro amigo en los controles. Vayamos entonces con Nadie, de Paola Navarrete, desde Ecuador. Nadie quiere quedarse, está en el viento que pasa por aquí. Nadie quiere intentarlo, el tiempo pasa muy despacio. Yeah. Aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente, porque así. Aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente, porque así. Aquí nadie quiere, aquí nadie tiene, aquí nadie siente, porque así. Qué linda voz, Nadie y de Paola Navarrete, desde Ecuador, que tenemos un talento impresionante. Estamos aquí con Tato. Tato, un personaje muy conocido acá en la Casa de la Cultura. Lo ubican en la entrada del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Hoy le invitamos porque, como digo, es un personaje, además, desde Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, y desde el Festival de la Cultura Erótica, queremos también agradecerle por la mano y la ayuda que nos dio. Pero bueno, no estamos acá para hablar de eso, ya hablamos, ya agradecí a todos los que tenían que haber agradecido, y queremos dejar ahí ya lo de la feria, ya no hablar un poco más. Acá estamos entonces con Tato y él maneja un grupo, ¿no? Un grupo de teatro que se llama Simbiótica. Y él nos va a hablar entonces de qué es esto de Simbiótica, qué hace la Simbiótica, de dónde surge este nombre para un grupo de teatro. Bienvenido, Tato. Gracias, buenas tardes. Simbiótica viene de simbiosis, que es la relación entre dos seres vivos para ayudarse a vivir. La simbiosis es una de las cosas más maravillosas que puede haber en la naturaleza, porque el uno le ayuda al otro y el otro le ayuda al uno a vivir sin hacerse daño, sino se nutren de los dos para poder vivir. Así que Simbiótica es eso, buscarse en el otro para ayudarse y ayudar, para darse la mano y construir una cultura de paz. Entonces Simbiótica viene de simbiosis, de cultura y de arte, por eso es Simbiótica. Yeah. Entonces, eso es lo que hacemos. Tratamos de trabajar lo que es la intuición de doble vía, que es el de sensibilizar a la sociedad en general para que respete los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad nos pueden enseñar mucho para saber vivir, para superar problemas, para superar cuestiones que a veces nosotros nos ponemos y dices, ya no doy más. Pero si nosotros vemos lo que hace una persona con discapacidad, vamos a entender que lo nuestro es chiste comparado a, por ejemplo, una persona autista que tiene que comunicarse con los demás, una persona con discapacidad intelectual, para que puedan entender que lo sencillo es lo mejor, que lo simple es lo mejor. Pero nosotros nos complicamos y buscamos querer, no sé, pues ser como dioses, Superman, no sé, extraterrestres, para decir, yo lo sé todo, yo arreglo todo, y los demás no saben nada. Pero hablemos un poquito más del Tato. Le veo en este momento a un Tato sensible, humano, un luchador incansable, además, que hace un trabajo extraordinario. Pero ¿cómo surge el Tato? ¿Cuáles son tus inicios, tus estudios? ¿Estudiaste teatro tú? Sí, a ver, mi mamá me dijo que vaya al colegio y que vaya a sacar un título. Y en ese tiempo el Dillon daba de contador público. Uh-huh. Terminé eso y le dije, madre mía, aquí está el título que usted quería, pero yo quiero hacer otras cosas. Ah, dijo, bueno. Y seguí psicología. A la par, seguía psicología y también teatro. Entonces yo me recibí como clínico y también como en Colombia, en la Universidad del Valle de Cali, me recibí como licenciado en dirección teatral. Yeah. Entonces yo junté los estudios y me proyecté a hacer este trabajo desde el año 80 más o menos, un poquito más, 81. Y empecé haciendo teatro con los mendigos allá en la Plaza de Santo Domingo. A propósito, el día lunes anterior tuve la oportunidad de verle a una señora que está anciana ya, y cuando yo fui estaba por ahí paseando, vi que estaba por ahí, corrimos a abrazarnos y a decirnos, todavía nos recordamos. Yo dormía con ellos ahí, con los mendigos, y hacíamos teatro después, y fue una experiencia muy hermosa porque, por ejemplo, de esta señora que te hablo, la hija está en Argentina, miento, en Uruguay, y es directora de un grupo de teatro. Es maravilloso que de 1,000 personas que hayas tratado, una haya construido su mundo. Es maravilloso. Y yo, pero ¿por qué dormías con ellos? ¿Qué buscabas? Porque esa era la propuesta. O sea, a ver, ¿cómo voy a hablar desde afuera? ¿Cómo voy a ser, como no digo todos, pero algunos antropólogos, algunos sociólogos, algunos psicólogos ven desde afuera, desde los libros, desde la literatura que además importamos, ¿no? O sea, las teorías y todo eso importamos, y tenemos términos que los libros de moda nos dicen que tenemos que utilizar. Entonces, como mi sueño es ser anarquista, pues iba desde ese lado, o sea, construir desde la realidad, desde la vivencia, la teoría. Así que tengo por ahí cosas escritas, tanto en teatro como en pedagogía, pero desde la vivencia. ¿Y cómo se da tu vinculación con la casa ya? En el año 82... vengo yo a hacer... Yo ya había venido a un taller de teatro en San Sebastián. Viniendo de Colombia, yo ya me había recibido y vine a un taller de teatro con Jaime Bonelli en San Sebastián. Y el estreno de la obra para poder hacer acá fue en el La Vieja en Carrión. Y desde ahí ya me quedé haciendo obras, proponiendo cosas, proyectos, ideas. No soy empleado de la Casa de la Cultura. Yo no recibo un sueldo de la Casa de la Cultura. Pero a través de los años hemos hecho cosas. Mínimo una obra por año se ha hecho desde el año 1982. Estamos en el 2019, así que algo se ha hecho. Y sigo aprendiendo y sigo en eso de querer aprender. Yeah. Y a propósito de que le mencionaste a Jaime, un abrazo si nos está escuchando, Jaimito, un colombiano ecuatorianísimo, ¿no? Sí. Que ha vivido acá muchos años, y seguro que le conocen porque ha participado en algunas series también acá, a cine, nivel nacional, el cine, teatro, la televisión, el teatro, así es. Además, un personaje súper, súper importante, bueno, ¿no? Super bueno. Un abrazo, Jaimito, si nos estás escuchando. Vayamos entonces con Fito Páez desde Argentina con Giros. Mm. Bueno, estamos aquí con contacto del grupo Simbiótica, un ser humano extraordinario. Cada día que converso con contacto me nutro de un montón de cosas nuevas para mí de él. Yo a Tato le conocí hace muchos años, y hoy volvernos a reencontrar acá en la Casa de la Cultura, la verdad que me dio mucho gusto. Además, un ser humano que no hace falta pedirle ayuda, porque él te extiende la mano inmediatamente para poder ayudarte. Pero bueno, hablemos de los proyectos, Tato. ¿Qué estás montando ahora? ¿Cuál es tu proyecto a corto plazo? El de más cortísimo plazo es el, como dice el afiche aquí, invitamos al mejor taller de verano. Vamos a hacer títeres, teatro, expresión corporal, baile, máscaras con niños y niñas de 4 a 12 años en la mañana, ¿no? De 8 y media a 12 y media, acá en la Casa de la Cultura. Yo suelo hacer, ya vamos por el cuarto año, suelo hacer este taller y cerramos con el montaje de una obra aquí en uno de los teatros de la casa. Y lo que hacemos con los niños y las niñas es que vayan aprendiendo lo que es hacer teatro, la maravillosa experiencia que es hacer títeres, bailar, no danza, sino bailar. Pero todo esto se enfoca, o mejor dicho, tiene una línea que le une, que es el juego. Nosotros trabajamos lo que son juegos cooperativos, no juegos competitivos. Soy uno de los que está dentro del grupo que está en contra de los juegos tradicionales. O sea, nosotros somos 4 o 6 medios locos que estamos mal de la cabeza, pero que estamos en contra de los juegos tradicionales y que proponemos los juegos cooperativos. Por ejemplo, ¿cuáles son los tradicionales y cuáles son los corporativos? Creo que vos jugaste, yo también me martiricé, pero bueno, mucha gente se ha divertido y sacan propaganda. Dice, ay, qué lindo que era, por ejemplo, las bolas o las canicas o lo que sea, como queramos llamarles, ¿no? Ese es un juego tradicional. Ese es un juego tradicional. Yeah. Si vos te acuerdas, nosotros teníamos que matarle al otro para ganar. Uh-huh. Y el que ganaba era el que tenía más bolas. Ahí nomás ya está el mensaje. Yeah. ¿No? Los trompos. Los trompos. Cuando vos ganabas, cuando vos aguantabas más y el otro no aguantaba, vos cogías y le dabas de quiños y le dabas al trompo hasta destruirlo. Y había unos panas que, como nosotros vivíamos por las 5 esquinas, nos bajábamos a la estación y le cogían y le ponían en las rieles, ahí en el medio, y por ahí pasaba el tren. Y eso era ganar. ¿Ah? Otro juego tradicional, que la gente se emboba. La rayuela. La rayuela. En la rayuela ganas teniendo más casas. Y no les permites a los otros que pasen por tu casa. Entonces, los cocos. Los cocos, igual que las bolas, sí, ¿no? Tienes que matarles. O sea, matas. Y la palabra es matar, por si acaso. Entonces nosotros no quejamos, los adultos se quejan, ¡ay, tanta violencia! ¡Ay, qué bestia, cómo está la sociedad! Y yo digo, ¡oh! ¿Se acuerdan lo que ustedes jugaban? ¿Se acuerdan lo que ustedes hacían? De juego. Esto es el resultado. Entonces, no nos enseñaron, por ejemplo, a compartir. Claro, en cada juego hay un ganador y un perdedor. ¿Qué? Ajá. ¿No es cierto? Sí. O sea, ahí está. Ahí está la razón de ser de una sociedad con la que nosotros la vivimos y nos quejamos. Entonces, nuestra propuesta es, porque yo me inventé por ahí en uno de los libros, dice que nosotros deberíamos conjugar más el verbo propuestar. Protesto, pero propongo. ¿Sí? Yo protesto contra eso, pero propongo algo. Entonces, ya dije la de los juegos tradicionales, que hay también más cosas a hablar sobre eso. Por ejemplo, las canciones esas de que un marinerito me tiró un papel en el desierto, sí, que me casé con él. Qué tonto que fui, ya me casé. Ya me casé. Tengo una, ni sé cuánto, y tengo un bebé. Y tengo un bebé. Yeah. O sea, esas canciones se cantan. Y se cantan todavía, o sea, lamentablemente. ¿Quién quiere el hombre negro? Nadie. Sí. Porque es negro. Arroz con leche, me quiero casar. Sí. Claro. Entonces, hay todo un análisis sobre eso y hay que ir en contra de eso. Entonces, nadie enseñó a amar. Uh-huh. Nadie enseñó a compartir. Nadie enseñó. Además, ese enseñar a amar es un enseñar a amar con arrepentimiento y con dolor también, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Ah, pero eso no es, ese no es, claro, enseñar, o sea, a amar. Por ese supuesto, es... te digo lo que nos enseñaron. Ya, ¿no? Sí, ya, sí, sí, sí, ya, pero nada que ver. Con golpes de pecho, ¿no? Sí, y no disfrutar del amor, sino lamentarse del amor o querer ser propietario cuando dice. No viviría sin ti, ¿cómo es ese? Perdón, pero voy a hacer una expresión. Van a pegarme por esto. En nuestro juramento, que adoran esa canción. Dice que si yo muero primero. Si yo muero primero, yo te prometo. Y si tú mueres primero, o sea. ¿Y la vida? O sea, es en la vida lo que hay que amar, lo que hay que sentir placer, placer de amar, placer de sentir amar. En vida que me quisieras, entonces. Y en vida que yo también te quisiera, pues. ¿Cierto? Entonces, para eso, como te decía, hay juegos otros. Por ejemplo, nosotros proponemos el juego de el incendio, por decir. ¿Qué tal si le dejamos a ahí un poco a que la gente lo piense qué es lo que vamos a proponer? Y venimos después de escuchar a Pericos, con mucha experiencia desde Argentina. Láncele pues ahí, maestro. yo no te quiero y es la verdad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se vienen los cursos de verano de guitarra eléctrica para jóvenes y adultos. Inscríbete y aprende a tocar la guitarra con bases. Y si eres un talentoso músico, te invitamos a que eleves tu nivel y tu conocimiento en acordes, escalas, arpegios, efectos y mucho más. Inicio del curso. Sábado 6 de julio en la sala Oscar Vargas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El curso será dictado por Cristian Quintana, guitarrista, compositor y productor con más de 25 años de trayectoria. Mayor información al teléfono 0962 905766 o al WhatsApp 099 8531 890. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Simbiótica, Inclusión Doble Vía, Cultura de Paz. Invitan al mejor taller de verano. Títeres, teatro, expresión corporal, baile, máscaras. De lunes a viernes, niños y niñas de 4 a 12 años. De 8 y 30 a 12 y 30 y jóvenes de 13 a 18 años, de 14 horas a 18 horas. Presentación de obras de teatro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, ya ustedes siguen el curso y luego va a haber una presentación en uno de los teatros acá de la Casa de la Cultura. Venga, comuníquese con Tato acá en la Casa de la Cultura y con el grupo Simbiótica, con el grupo de teatro que dirige pues Tato. Estábamos hablando entonces de los juegos, pero a ver, tenemos un contacto, ¿no? No me olvide de eso. A ver, Tato me dice acá que el 099-4102-290. 099-4102-290. Entonces contáctense acá con Tato y él va a impartir este curso de verano. Además, que tiene ya full experiencia, ¿no? Muchísima experiencia. Pero vamos a continuar con el diálogo que estábamos entablando acerca de los juegos tradicionales, que me parecía importantísimo. Habíamos ya hecho un recuento de los juegos tradicionales. No sé si nos faltan algunos, capaz que sí. Ahora, ¿cuál es la propuesta de Simbiótica entonces? Te lo digo, por ejemplo, uno del que te decía del incendio. Entonces, el juego consiste en que hay un grupo de personas que están recolectando agua y viene un niño y dice: se está quemando la casa de don Manuel. La lógica sería: llamemos a los bomberos y allá. No, acá decimos: no, don Manuel, nuestro amigo, el que hace el pan, no puede ser, vamos todos. Y entonces nos juntamos todos y a ver, una cosa bien bien importante: siempre en todos estos juegos nuestro enemigo es el tiempo. no competimos con otro equipo, no competimos con otra persona, sino contra el tiempo. Entonces, mientras ahí está un reloj, si más avanza el tiempo y el fuego está ahí y tal, y nosotros tenemos que llenar, por decirte, un balde, ¿no es cierto? Entonces, ya, ahí ganamos todos. Mientras más ágil seas, y mientras más, puedes resolver más problemas. Claro, pero mientras más participación haya. También, ¿cierto? Claro. O sea, mientras todos pongan la mano, vamos a ganar todos. Uh-huh. Entonces, el triunfo es de todos. ¿Ya? Ese es uno de los juegos. ¿Ya? Otro de los juegos es, vamos a repartir el pan. ¿Cuál es la idea? Esto para si es que algún profesor o profesora está escuchando. Ahora hay estas frutas, estos alimentos en plástico, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por decir, al uno le vamos a dar solo tomates, 5 tomates, al otro le damos 5 lechugas, al otro le damos 5 zanahorias, al otro le damos 5 cebollas, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué vamos a hacer solamente yo con tomate? No. Entonces, decimos, contra el tiempo, vamos, tenemos 2 minutos para repartirnos en iguales condiciones para poder tener todos una ensalada, ¿ya? 1, 2, 3, y entonces empiezan a compartir, para que tengamos todos por igual, y a la final ganamos todos. Ya. Yeah. Por ejemplo, ese es el otro juego. Todos colaboramos, todos comemos. Y no nos guardamos, esa es la cosa. No nos guardamos, porque si vos tienes, en este caso, de los tomates, si vos tienes 2 tomates y el otro no tiene nada, pues todo el equipo perdió. Ya. Yeah. Todo el equipo. No es que el que cogió 2 tomates y él tiene nada perdió, el que no tiene nada. No. Todo el equipo perdió por no saber repartir. Entonces, va por ahí los juegos, ¿no? Básicamente es el compartir, es el que tenemos que hacerlo todos, y todos aportan desde su posibilidad. Pero ¿cómo hacer que esto se convierta en un modus vivendi? Porque ya esto lo aprendo con Tato, esto lo aprendo en simbiótica, pero voy a mi escuela, voy a mi colegio y tengo los trompos, y tengo las canicas, y tengo la rayuela, y tengo esos juegos tradicionales con los que no estás de acuerdo. Cuando tienes programas nacionales de educación. Exacto. Que te obligan a hacer esos juegos. En el que en la familia, en el que el hogar, en el que el espacio donde se junten los amigos sigan insistiendo en eso. O sea, así se hicieron los juegos también tradicionales. Aquí había juegos que eran más o menos como estos cooperativos. Cuando vinieron los españoles, vinieron con estas cosas. Cuando vinieron ya más adelante toda esta globalización, ya vinieron otros juegos más, voy a ser sarcástico, más chéveres, porque te pones frente a una pantalla y con unos botones matas a todo el que te dé la gana, ¿no? Entonces, mientras más nos alejemos, más chévere será el otro juego. Es difícil. Es como, pero sin ir más allá, ver la programación de televisión es terrible, ¿no es cierto? Aquí te clasifican por horarios, pero nadie se da cuenta que hay avances de esos programas. Es decir, 2, 3 de la tarde, donde niños están viendo la televisión, hay avances de la novela de las 9 de la noche, donde ves sexo explícito, ¿cierto? Que eso no habría problema, entre comillas, pero si le ves al señor que mata a 40.000 gente, es el admirado. Claro. O sea, el que tiene el poder de decir, oye, me lo matas a ni sé cuánto, pues. Y entonces, ay, qué chévere ver esta película, si vale la pena. cuando ves eso, o sea, vos te asustas y dices, claro. Cabral tenía una frase hermosa, decía, yo aprendí mucho de la televisión apagada. otra cosa que quería decir era que en cuanto a la cuestión esta de compartir juegos, de compartir cosas innovadoras, sabemos que es difícil, no sé el autor, pero decía más o menos, no sé, pero yo doy un paso y ella da dos, yo doy dos y ella da cuatro, yo doy cuatro y ella da ocho, y así ella sigue adelante, yo atrás, y me pregunto para qué. Y dice, para que siga caminando, porque esa es la utopía. Uh-huh. Que no te quedes parado, aunque sabes, aunque sepas que va a estar más adelante de vos el logro. Pero no hay que dejar de caminar. Claro, a Eduardo Galeano igual le preguntaban alguna vez qué era la utopía para él. Le decía, la utopía es dar dos pasos adelante y tres hacia atrás. Yeah. Y tenías que volver a iniciar, ¿no es cierto? A iniciar, a caminar y caminar y caminar. Y claro, lamentablemente muchos nos quedamos en la utopía también. Bueno, yo espero que no, porque yo sigo caminando. 10 pasos atrás, uno adelante, pero sigo. O sea, es muy difícil que yo me diga, me vencí. ¿Por qué? Porque yo tengo grandes maestros y maestras, y son las personas con discapacidad. Bien, sí, sí. Pongamos un poquito de música. ¿Te parece si vamos con Sasha? Me enseñó un baile, el general Villamil desde Ecuador. Y si Seguimos en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, escuchando la música que nos gusta, y además con un invitado siempre que lo tenemos acá. Y en esta oportunidad es Tato, del grupo de teatro Simbiótica, que nos está contando acerca del taller vacacional, del taller de verano que está programando acá en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en La Patria y 6 de diciembre. Venga acá, ubíquele. Empieza el 8 de julio, ¿no? Sí, del 8 de julio al 2 de agosto. Nos estabas contando extra micrófono un poco la temática de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vas a hacer en este curso? ¿Qué van a aprender los niños en este curso? Bueno, lo que solemos hacer es, además de lo que está propuesto ahí, títeres, teatro, expresión corporal, máscaras, el baile, también tenemos salidas, y nuestras salidas son a museos, a bibliotecas, a espacios históricos y también, y sobre todo, perdón, unos paseos por los libros. Si se quiere dar una especie de organización del día, es lectura animada, juegos cooperativos, baile, teatro, máscaras, mimo, y terminamos con títeres. Y así vamos cambiando, pero siempre está la lectura, ¿no? La lectura. Y hacemos intentos de escribir cosas. Luego alguien preguntó alguna vez, digo, pero mi hija tiene 4 años, todavía no escribe y todavía no lee. Claro. No, mire, hay formas de leer. Se leen las letras, los signos, pero también se leen los títeres, se leen los cómics, se leen los dibujos animados. Entonces hay formas de leer y nosotros trabajamos en eso. Entonces, cuando ellos están escribiendo la historia, es creando la historia, ya vamos forjando otra construcción de lo que es divertirse, de lo que es jugar, porque a veces confundimos jugar con competición y no es así. Competir no es jugar necesariamente. Ya, pues estamos hablando de talleres para niños y niñas de 4 a 12 años. Estos niños de 4, 5, 6 años, por supuesto, deben venir acompañados de sus papás, de su familia, de alguien, ¿no es cierto? Si quieren, les dejan ahí, si quieren, le acompañan, si quieren, son parte del juego. Eso es abierto. Ya. Hay personas que el primero, el segundo, el tercer día vienen, y cuando se dan cuenta de la dinámica, porque ¿cuál es la dinámica también? Es que los más grandes se hagan cargo de los pequeños, en el sentido de que ellos van a enseñar, son modelos. En realidad es una copia de la educación de Finlandia y una querer fotocopiar la educación en Japón. Algún rato tuve la oportunidad de asistir a unos talleres sobre estas pedagogías, y lo que yo trato de aplicar en los talleres es esto, ¿no? O sea, ¿qué se trata de? De que no tienes por qué aprender escolásticamente obligatoriamente, sino a través del juego, a través del descanso, a través de no hacer nada, puedes aprender y puedes enseñar. ¿Cómo se aprende? A ver, cuéntanos, ¿cómo se aprende sin hacer nada? ¿Cómo un niño puede aprender sin hacer nada? Cuando te sientas y observas. Cuando observas y entonces después preguntamos, ¿qué es lo que pasó en esta historia? ¿Qué es lo que no te gustaría hacer y qué es lo que te gustaría hacer en esta historia? Y entonces hay cosas maravillosas que los niños y las niñas dicen. Yo tengo una palabra todavía que se me quedó desde hace 20 años, sí, 20 años. Daba clases en un centro infantil y ella no quería jugar. Y le dijo, no quiero jugar. Le digo, bueno, siéntate aquí, tranquila. Solamente observa y ya. Empezamos a jugar. ¿Y qué aprendiste? Y entonces lo que ella dijo es que yo me reí mucho. Y aprendí a que no debo hacer daño a los demás. Una respuesta de una niña de 3 años y medio, 4. Que te diga eso. Hace una semana, hace 2 semanas estuvo aquí en un lanzamiento del libro. Vino, corrió, me abrazó. Yo asustado que una chica tan bella me abrace. Y no se acuerda, tío Tato. Yo soy Jessie, la del barquito. Ah, claro. Y me dijo una palabra. Se acuerda. Por esto, con esto cierro esta parte. ¿Se acuerda que yo inventé la palabra maravillante? Claro, le digo. Digo, yo le hago acuerdo, dice, porque usted puso, yo le sigo a usted en Facebook, y usted puso unas 4 o 5 veces maravillante. Así que vengo a reclamar mis derechos de autor. Así que, Jesse, si me oyes, ahí estás diciendo, es tu palabra, maravillante. Hermosos, los niños son hermosos, las niñas son hermosas. Tengo una niña de 5 años y que, claro, a veces se pone en ese estado de no estoy haciendo nada, ¿no? Pero no es que no estoy haciendo nada, ella está atenta a muchas cosas. Y luego cuando uno le pregunta, ella estuvo muy muy atenta a lo que se decía, a lo que se conversaba, a las actividades que estábamos haciendo en ese momento. Y es impresionante, los niños y las niñas aprenden su ritmo. Y parece que eso también hace falta a los papás, a las personas que están responsables de los niños y las niñas. A veces nos hace falta aprender de esto, por ejemplo. Claro. De esto, por ejemplo. El de no hacer nada. Nosotros decimos vagos, y por decirte, para una persona que haga algo es estar frente a una computadora. Eso no es hacer algo. O estar con el celular jugando a eso, porque la mamá dice, coge, toma y ya. Claro. Y nuestras mamás y papás, ¿te acuerdas? De chiquito decía, anda, hacer algo, ¿no? ¿Ya? Y no entendían que uno estaba ahí sentado o acostado, qué sé yo, pero estaban en actividad. Estaba aprendiendo muchas cosas. Hoy vengo de un ensayo en donde el personaje principal, vos estuviste por ahí un ratito. Creo que me pasé, creo, por ahí. Estaba por ahí una personaje que se llama Imaginar. Entonces ella está ahí. Dice, ¿y vos qué haces? Dice, yo estoy trabajando, pero estás así, viendo al cielo, viendo a las estrellas, viendo al mar. Entonces la imaginación le dice, desde ahí empiezo, desde mirar, desde sentir. Sí, me hizo mucho acuerdo al no lugar también, ¿no? Es interesante esa teoría del no lugar. Tato, entonces invitemos por última vez a este taller vacacional de verano, donde habrá títeres, teatro, expresión corporal, baile y máscaras. Démosles entonces el número de contacto donde pueden contactarse contigo para participar de este curso. Por favor, si lo graban mejor, y si es que tienen un esfero ahí, mejor. A ver, vamos. Cojan y 0994 10 22 90. Tato Camaño está para servirles y será un gusto compartir con sus niños, con sus niñas, con la familia, este que es el mejor taller de verano. Bueno, Tato, gracias por haber venido. Éxitos en tu trabajo, éxitos en este curso que vas a dictar a los niños y a las niñas. Despidámonos entonces con Caifanes, desde México, y viento. Gracias. Queríamos que nos dure toda la semana, pero nos alcanzó solo para un día, solo por hoy. Nos vemos, amigos, la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, todos los martes, solo por hoy. Como cada martes, de 14 a 15 horas, solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde.